abuelo, cosa que empieza a suceder bastante. Lo que pasa es que el señor Dassault abuelo no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch. Alguien dirá, pues debería tratarse del abuelo materno, porque de ser el paterno se llamaría Dassault. Pues no, era el abuelo paterno. Como se entiende entonces que llamándose el abuelo paterno Bloch, el hijo y el nieto se llamarán Dassault? Sencillamente, porque Bloch era un nombre judío. Y los nombres judíos en aquella época procuraban disimularse. En esto el señor Bloch hizo bien, no diré paso lo contrario. Pero cuando decidió cambiar el apellido, tuvo que buscar un nuevo apellido para ponerse. ¿Y qué apellido buscó? Pues mira por dónde. El señor Bloch no era fabricante de aviones de combate, como lo serían su hijo y su nieto, puesto que en aquella época se vendían pocos. Pero sí que era fabricante de carros de combate. El señor Bloch fue el mayor suministrador de carros de combate a Francia durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede? ¿Cómo pasa en Francia un carro de combate? ¿Cómo se llama en francés? Un char d'assaut. Igual que nosotros en castellano llamamos un carro de asalto. De manera que cuando este señor tuvo que cambiarse el apellido, en lugar de Bloch, se pasó a llamar señor d'assaut, es decir, señor carro de combate. Hoy en día, el dueño del más importante periódico francés es, en primer lugar, un estafador de primera dimensión, en segundo lugar, un gran fabricante de aviones de combate, en tercer lugar, un manipulador de votos y, en cuarto lugar, un señor que se llama carro de combate. Pienso que vale la pena que veamos en manos de quién estamos y cómo llegan las informaciones. Estos eran los dos puntos pequeñitos que quería poner como antecedente. Para decir, vayamos con cuidado, no se engañan. Nuestra obligación es revisar siempre informaciones al respecto. Si al tema que hoy nos ocupa queremos dedicar una cierta atención, me permitiré dar por lo menos dos fuentes fidedignas de información. Una es una institución sueca llamada SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Esta institución lleva 40 años en base a la famosa neutralidad sueca, dando informaciones completamente fidedignas sobre los temas que trataremos hoy, gasto militar, comercio de armas, etcétera, etcétera. Lo hace a nivel mundial. Y si alguien quiere también tener esa información a nivel español, le recomendaría, aunque sé que estoy barriendo un poco para mi casa, consultar la página web del llamado Centro de LAS que tenemos en Barcelona y que yo entiendo que trabaja con bastante fidelidad los datos que corresponden a este tema. Debemos estar un tiempo informándonos, porque lo que quieren los grandes medios es que no nos informemos de nada, absolutamente de nada. Nos confunden con sus informaciones. Y cuando no nos confunden, cuando no nos engañan, hacen algo que no sé si es mejor o peor. Nos distraen. Procuran que no pensemos en ello y que pensemos en otras cosas. ¿Y cómo nos distraen? Lo sabemos todos perfectamente. El martes, Copa de Europa. El miércoles, Copa del Rey. El jueves, Copa de la UEFA. El viernes, mira por dónde, no hay nada. El sábado, partido adelantado el domingo. El domingo, la Liga. El lunes, no hay nada. Y el martes, vuelta a empezar. ¿Qué significa? Que quedaban dos días a la semana, viernes y lunes, sin fútbol que llevarnos a la cara. Aquellos que piensan por nosotros y pretenden que nosotros no pensemos jamás en nada, consideraron que dos días sin fútbol eran peligrosos. Igual nos quedábamos en casa, leíamos algún libro o hacíamos una oración poco conveniente. Decidieron a partir de aquel momento que también cubrirían este doble agujero y pidieron a la Liga de Fútbol Profesional que avanzara un partido, que creo que es de segunda división, para el viernes, y retrasara uno, que creo que es de primera, para el lunes, y así tendríamos fútbol los siete días de la semana para llegar, y que por favor nadie se me enfade, a la imbecilización total de la población. Pero resulta que esto que estoy diciendo tiene un problema, y el problema lo conocemos todos. El problema se llama mes de mayo. Porque mira por dónde, el mes de mayo termina la Liga, termina la Copa, termina todo. ¿Y ahora qué hacemos hasta septiembre? ¡Dios santo! Igual la población se queda sin fútbol y durante este tiempo lee 3, 4, 5, 10, 12 libros. Esto no puede ser. ¿No les podemos imbecilizar? Pues no, pero les vamos a idiotizar. Y les aseguro que encontraron dos instrumentos de idiotización que lindan la perfección. Uno se llama Telecinco. Y el otro, Intereconomía. Y a partir de ahí nos tienen cogidos completamente. Por tanto, este era el primer punto de atención que yo quería poner sobre la mesa. Vayamos con cuidado en cuanto a la información. Entremos ahora ya más directamente en lo que lleva por título esta charla, el negocio de los conflictos bélicos. Entiendo que hay tres o cuatro elementos económicos, ahora no hablaré de elementos políticos, que están detrás de los conflictos bélicos. Primero de todos estos elementos, el que abre la espita a todos los demás, obviamente el gasto militar. ¿Por qué hay gasto militar? Hombre, sencillamente porque cada año los estados aprueban, en días como hoy, que estamos en los días de discusión, los presupuestos del Estado, y en los presupuestos del Estado siempre se asigna una cantidad al Ministerio de Defensa, que es la que abre la puerta a otros gastos militares. Si nosotros preguntáramos a cualquier diputado o diputada por qué vota en favor de estos presupuestos, nos diría probablemente que él no vota el presupuesto militar, que él vota el presupuesto general del Estado, dentro del cual hay una partida de gasto militar. Pero si le preguntamos más concretamente por qué vota y no hace una enmienda particular al tema del gasto militar, probablemente nos dará una respuesta muy realista. Yo soy representante del pueblo. Mi pueblo, el español, el francés, el italiano, tanto me da, está sometido a unas amenazas. Yo, como representante de este pueblo, he de vigilar que este pueblo esté bien pertrechado contra estas amenazas. Y, por tanto, he de buscar dinero, primero, para pagar el sueldo de los soldados, segundo, para que estos soldados estén bien entrenados, y tercero, para que estos soldados tengan el armamento disponible. En consecuencia, he de votar estos presupuestos. Hay una amenaza de la cual he de proteger a mi pueblo. Bien, admitamos el argumento. Pero mira por dónde. Durante casi 40 años, en España menos porque llegamos tarde, este enemigo formal que justificaba cualquier tipo de gasto militar se llamaba Unión Soviética y Tratado de Varsovia. Pero mira por dónde. El año 91 la Unión Soviética desapareció y el Tratado de Varsovia también. Sin embargo, en el año 92, 93, 94, hasta ahora, el gasto militar no solo no ha disminuido, sino que ha subido. Con lo cual, aquel argumento que nos daban, según el cual deberíamos tener un gasto militar para protegernos de esas posibles amenazas, no es válido, porque las amenazas desaparecen y el gasto continúa. ¿Por qué? Porque la amenaza es la excusa, pero el gasto militar no se basa en esta excusa. El gasto militar se basa en tres otros elementos que estudiaré a continuación y que pueden parecer secundarios, pero que son principales. Primer elemento del gasto militar. Algo tan absurdo, tan completamente absurdo, como la inercia. La inercia. Nosotros vamos en un autobús, el autobús frena y automáticamente todos hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a continuar en la situación de movimiento hacia adelante en la que nos encontramos. Les aseguro que ahora, cuando se están discutiendo los presupuestos del Estado, español o francés o el que sea, el ministro de Hacienda pregunta a los distintos ministerios: ¿cuánto dinero van a necesitar ustedes el próximo año? Y los ministros de Agricultura, de Industria, de Educación, de lo que sea, responden. Cuando el ministro de Defensa responde a esta pregunta del ministro de Hacienda, ¿cuánto dinero necesitan ustedes el próximo año?, lo único que no mira son las amenazas que el país tiene. Mira otra cosa mucho más sencilla. ¿Cuál era el presupuesto del año anterior? ¿Cuál ha sido la inflación? ¿Qué presupuesto me pido para el próximo año para no perder poder adquisitivo? Y nada más. No tiene nada que ver con las posibles amenazas. Primer elemento que impulsa la gasto militar, la inercia. Segundo elemento, aquello que se ha puesto muy de moda en llamar modernización. Todos los ejércitos quieren estar a lo que se llama el dernier cri de las armas. Quieren tener los mejores modelos. Igual que un señor que es aficionado a los automóviles, procura cada año visitar el salón del automóvil, ver cuáles son los últimos modelos que le gustan, y si tiene dinero los compra. Los altos mandos militares y también los mandos civiles de defensa se pasean por las ferias de armas y miran cuáles son los elementos que más les gustan. Hay en el mundo 5 grandes ferias de armas anuales. 2 en Estados Unidos, 1 en Francia, otra en Inglaterra y otra en Singapur. Estas 5 grandes ferias son visitadas constantemente y allí se hacen los pedidos. Quiero esto porque tiene más visión nocturna, quiero aquello porque tiene más velocidad, quiero lo siguiente porque tiene más autonomía de vuelo, quiero lo siguiente porque pesa menos, quiero lo siguiente porque es más invisible, quiero lo siguiente, prosigue. Y entonces estos mandos hacen su carta a los reyes. Después, evidentemente, llega el ministro de Hacienda con unas tijeras y recorta. Pero de entrada esto se pide. Y a esto se llama modernización. ¿Hace falta esta modernización? ¿Hay nuevas amenazas? ¿Hay nuevos enemigos? No. Algo que fue bautizado con el nombre del complejo militar industrial. ¿Quién se sacó de la manga este nombre? Complejo militar industrial. Una persona que a lo mejor puede sorprender. El general Eisenhower, presidente de Estados Unidos. Este señor, después de 8 años de ser presidente del país, el día en que cedió su mandato al que sería su sucesor, el famoso Kennedy, hizo un discurso y dijo: marcho de mi presidencia después de 8 años satisfecho de mi trabajo. Estoy convencido que he dejado al país mejor de cómo lo encontré cuando entré en la presidencia. Lógico, debe decirlo un presidente. Pero, dijo Eisenhower, me marcho con un pequeño dolor de cabeza, con un nubarrón en mi horizonte. ¿Y este nubarrón cuál es? El poder de lo que él llamó, y así se ha llamado a partir de aquel momento, el complejo militar industrial. Que no es otra cosa que la red de intereses entre todos aquellos que algo deben ganar en el negocio de las armas. No solo los militares, los fabricantes de armas, los científicos, los banqueros que los financian, los periodistas que los publicitan, los expositores que lo exhiben, etcétera, etcétera. Y dijo Eisenhower, de seguir este complejo militar industrial con el poder que tiene ahora, y estamos hablando de 1960, esto abocará a Estados Unidos y al resto del mundo a la pobreza y a la miseria más absoluta. Lo cual no deja de ser sorprendente, dicho por una persona que no parece antimilitarista, en el famoso general de 5 estrellas que dirigió el desembarque en Normandía, y en segundo lugar, alguien que tampoco parece antinorteamericano, puesto que era el presidente del país. Pues bien, Eisenhower dijo, en esta voz profética, me preocupa la fuerza del complejo militar industrial. Y esta fuerza sigue existiendo, evidentemente, mucho mayor ahora que cuando vivía Eisenhower. Tuve ocasión de comprobarlo hace unos años, asistiendo en París a un congreso, obviamente pacifista. En ese congreso pacifista tuvimos la suerte de recibir la visita de un profesor norteamericano. ¿Qué nos explicó este profesor? Bueno, pues nos explicó que él había analizado la personalidad de los 30, aproximadamente 30 parlamentarios americanos, miembros del Congreso y del Senado, encargados de la llamada Comisión de Defensa. Todo parlamento tiene su Comisión de Agricultura, su Comisión de Industria, su Comisión de Educación y también su Comisión de Defensa. 20 personas en el Congreso americano, 10 personas en el Senado americano. Aproximadamente 30 personas. Y la ponencia de este profesor resultó ser explicativa, uno tras otro, de quiénes eran estos 30 personajes que en aquel momento el presidente se llamaba Clinton, que en aquel momento dirigían el Parlamento americano en temas de defensa. Y quedamos sorprendidos. Los 30, sin ni una sola excepción, los 30 eran corruptos. Todos cobraban, por un lado, su salario como senador o como congresista, y todos cobraban de bajo mano una comisión que cualquier fábrica de armas norteamericana les pagaba para que votaran que las compras fueran dirigidas a su empresa. Y el hombre nos dijo, mira, senador fulanito cobra cada año tanto y tanto de este y de este. Diputado menganito cobra... Todos, ni una sola excepción. Los 30 congresistas y senadores, todos ellos corruptos. Con lo cual, no nos debe extrañar que algún día salga el presidente Bush por televisión y diga, mañana empezamos esta guerra en Afganistán, e inmediatamente 30 o 40 senadores aplaudan locamente tan sabia distinción, porque evidentemente les va el salario de la semana. El gasto militar no tiene nada que ver con la defensa de los pueblos. Nada, de nada, de nada. Y sin embargo, es un gasto extraordinario. ¿A cuánto asciende el gasto militar mundial? Sigamos los cálculos de la ONU. 1.600.000 millones de dólares al año. Una pequeña comparación, porque cuando hablamos de billones nos perdemos. Hace 5 años la ONU dedicó una sesión especial a hablar de algo que sin duda es el primer problema del mundo, y que se llama el hambre. ¿Qué dijo en aquella sesión celebrada en Roma en junio del 2008 la ONU? Que hay que frenar estas miles de muertes diarias de hambre. Y que ellos entienden que hay que hacer muchas cosas, pero una de principal es invertir 50.000 millones de dólares al año en regadíos, en caminos rurales, en formación profesional agraria, en bancos de pesca, en tractores, en granjas, en lo que se quiera. Y dijo la ONU, si tuviéramos 50.000 millones de dólares al año,